Estamos aquí delante de esa avenida que hoy se llama Avenida del Sí, pero que hasta los años 20 del siglo pasado se llamaba Avenida de la Inquisición. Se llamaba así porque ahí estaba el quemadero, justo más o menos donde está el caballo. Era la construcción de ladrillo con cuatro columnas y era pues donde las víctimas de la Inquisición cumplían la sentencia de la muerte a la hoguera. Después de estar en la cárcel, en el castillo en Triana, pasaban a la plaza de San Francisco, donde se escenificaba el auto de fe y después venían en procesión hasta el quemadero. Este quemadero fue destruido por los franceses en el 1809, queriéndose ganar la simpatía de los sevillanos porque era un símbolo de la tiranía de más de tres siglos y medio. Hubo un comerciante inglés, Nathan Waterell, que se interesó por una de estas columnas porque tenía una inscripción grabada, medio oculta, pero él se dio cuenta, en letras árabes. Lo llevó a su curtiduría, aquí al lado del Tagarete, y esta inscripción árabe resultó que era la columna fundacional de la mezquita de Ibn Adhabab. Esta mezquita fue la primera mezquita que se construyó aquí en la península ibérica de principios del siglo IX. Se llamó de Ibn Adhabab porque era el cadí de Sevilla y fue en tiempo de Abderramán II. Esta mezquita cristianizada se mantuvo hasta finales del siglo XVII y después esa columna pasó donde se encuentra actualmente en el Museo Arqueológico, como un símbolo también olvidado de esa parte de la sociedad andaluza a la que se atemorizaba, se le hacía la vida imposible y al final fue expulsada de su tierra. Dice el manual de inquisidores que el objetivo principal de la Inquisición, de todos lo que era los suplicios, las torturas, fundamentalmente no era salvar las almas, lo fundamental era aterrorizar a la población. Así está escrito en Francisco Peña, 1587. Objetivo fundamental de todos los procedimientos inquisitoriales era aterrorizar a la población. Pues si realmente la parte de las torturas tiene mucho morbo, hay que hacer hincapié en que lo que había era un sistema totalmente estudiado y planificado y perfeccionado para controlar a la población. Estos procedimientos inquisitoriales eran tres, nos vamos a parar en estos tres: el San Benito, que se colgaba en las iglesias con nombre y apellido, que estaba durante generaciones pasando la infamia a los descendientes; después también el miedo que se le tenía a la ruina y a la miseria, porque la Inquisición confiscaba, inhabilitaba a los profetas y desterraba, con lo cual mandaba la ruina a toda esta familia. Y por último, lo que realmente también era importante y producía el miedo en la población era el procedimiento secreto, el secretismo. La persona que era detenida no sabía de qué se le acusaba, no sabía quién lo delataba, no se podía defender y se le incomunicaba y permanecía en la cárcel años y años sin a veces contacto con nadie. Estos procedimientos que van a terminar finales del siglo XVIII, finales del XVIII es el último acto de la Inquisición, aquí una anciana fue quemada, fue la última vez que se usó ese quemadero. Son unos métodos, unos procedimientos que no van a morir con la Inquisición, sino que después las dictaduras posteriores lo van a adoptar por su eficacia demostrada. Y cuando ya en Europa se habla de derechos humanos, cuando en Europa se habla de libertad, de igualdad y de fraternidad, en los países colonizados se siguen manteniendo los mismos procedimientos. Esto va a continuar en las colonias, va a continuar en América. También en países cuyos proyectos coloniales, como por ejemplo Sudáfrica, Rhodesia o Palestina, con la creación de Israel, van a asumir estos mismos procedimientos inquisitoriales. En Israel, hoy en día, la detención administrativa mantiene un secretismo, se le quiere dar cierta apariencia de legalidad, pero la verdad es que es un pseudo concepto legal de detención administrativa. Esto supone que la persona, el palestino o la palestina que es detenida, no sabe de qué se le acusa, no se puede defender, no tiene abogado, se le incomunica, se le tortura y al final a veces termina en el destierro. Son 700.000 palestinos los que han pasado por las cárceles israelíes desde el 1977 hasta la actualidad. No hay familia palestina que no tenga uno de sus miembros en la cárcel o que haya tenido. Son sobre 5.000 presos los que hay ahora mismo en la actualidad. Hombres, mujeres y niños, también niños. Hombres muchos enfermos, mujeres que están enfermas de cáncer, que no tienen ninguna atención médica. Son torturados, son incomunicados. Aquí la plataforma han pasado jóvenes palestinos por nuestro grupo. Muchos de ellos han pasado por la cárcel y han sido torturados. Nosotros tenemos en nuestro grupo un joven palestino que fue detenido con 15 años, fue condenado a 10 años, a los 25 años salió de la cárcel. Él es Omar y está aquí con nosotros, pero él no puede hablar de su caso. La eficacia se centra, entre otras cosas, en el miedo, porque este tipo de sociedades van generando, al final desemboca en una tipo de sociedad en la que no se permite ninguna manifestación crítica. Esto hace como pasó en España, pasó en Portugal, pues son sociedades ignorantes, sociedades atemorizadas, sociedades racistas, obsesionadas por la limpieza de sangre y que desprecian también el trabajo manual. Tema que nos afecta a todos porque el brazo largo de Israel no se queda en Oriente Medio. El brazo largo de Israel se extiende por el mundo y se extiende especialmente por América Latina, porque el ejército de Israel está en Colombia, está en Honduras, está en Brasil, porque los asesores y los que entrenan a la policía de Estados Unidos, a la policía de los países americanos, son israelíes. Porque el golpe de Estado en Bolivia, en el mismo momento en que se da el golpe de Estado, están allí los asesores israelíes. ¿Para qué están allí? Porque consideraba el nuevo gobierno golpista que la población nativa, que la población indígena, se había empoderado demasiado y que eso no puede ser. Entonces le asesoran cómo reducir a esta población indígena, tiene la experiencia en Palestina, cómo reducirla, cómo someterla, cómo empobrecerla, cómo impedir su empoderamiento, es lo que hacen en Palestina. Pero la lucha del pueblo palestino, porque el pueblo palestino resiste, es la lucha de todos, es la lucha de todos los pueblos del mundo, es la misma lucha. Es la lucha contra el racismo, es la lucha contra el fascismo y es la lucha contra el colonialismo.